mañana me voy, pasado mañana, ¿dónde me encontraré? Hoy estoy aquí, mañana me voy, pasado mañana, ¿dónde me encontraré? Cartita recibirá, retrato te mandaré, pero a mi persona nunca la verá. Cartita recibirá, retrato te mandaré, pero a mi persona nunca la verá. Mañana me voy, lejos yo me iré, y ahí será mi destino, donde me encontraré. Mañana me voy, lejos yo me iré, y ahí será mi destino, donde me encontraré. Cartita recibirás, retrato mío tendrás, pero a mi persona nunca la verás. Cartita recibirás, retrato mío tendrás, pero a mi persona nunca la verás. Pero a mi persona nunca la verás. Pero a mi persona.